blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí dejarles caer en esta ocasión a tres de los cinco miembros del equipo secuencial. Ya saben, gócenlo, disfrútenlo. Tengo frente a mí, desde una galaxia muy muy lejana, el elemento de moda, lleve la mascarita del mismísimo Wookiee. Aquí a mi siniestra tengo desde el Vanishing Point, saliendo y entrando y controlando las diferentes versiones. Ya saben, si de repente nos escuchan hablar un poco diferente, más polite de lo que solemos ser, es culpa del Master Podcaster. Saludos a todos y recuerden visitarnos en www.patreon.com/destripando. Exactamente. Y obviamente tenemos en el mismísimo Happy Harbor a nuestro productor, a Juan Espíritu. Nuestro primer productor, es grado honorario. Ya está recibiendo precisamente algunos de los muchos atributos. Tiene videos que ustedes no han visto todavía, así como sus tarjetas de presentación, con las cuales va a ligar más nenas. Sí, o cetáceos, o algo. O, sí, o algo. Lo que él quiera. Sí, pero bueno, rápidamente, ¿no? Un agradecimiento a Eric Hernández, un agradecimiento a Edith Sánchez, un agradecimiento a Rodrigo Díaz, que ya están apoyándonos en Patreon. Stephanie Murillo, muchas gracias. Bien por ustedes. Ustedes sí saben, son público que no busca la crear con nosotros. Nosotros sí. Ustedes no. Ok. Público conocedor. Es lo que iba a decir. Qué bonito lo dices, Guki. Pero bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho, de las cosas importantes que salieron en la semana. Honestamente no sé cómo se llame el personaje, en realidad no me interesa cómo se llame el personaje. Para eso tenemos al buen Sombrasajer en el Factor Ronin, que eventualmente lo tratará, se las mentará nuevamente. Uno de los ranteos de la semana más estúpidos que he visto en mucho, mucho tiempo, en serio, en mucho, mucho tiempo, es sobre el protagonismo de Scarlett Johansson en la película Ghost in the Shell, en donde la gente realmente se está cortando las vestiduras, se está rasgando las medias de una manera impresionante, porque según ellos no se parece ni tantito a, no me acuerdo cómo carajo se llama el personaje principal de Ghost in the Shell, y mira que realmente es una historia que me agrada y me gusta bastantemente, pero así que estamos muy ofendidos porque no pusieron a la chica que tampoco sé cómo se llama de Pacific Rim. Ajá. Que cómo es Scarlett Johansson, que dónde está, que falta de respeto, bla, bla, bla, bla, bla. Lo único que puedo decir es, bola de fanboys, crezcan, tomen en cuenta varias cosas. La primera es una adaptación. Ajá. Adaptación significa no es idéntico, no es, vuelvo a lo mismo, no es 300, no es 300, no es Sin City. Ajá. No son traslaciones al cine, si son adaptaciones. ¿Por qué está Scarlett Johansson y no está la otra chica? Porque Scarlett Johansson es la que da taquilla, carajo. Y aparte, tú te estás quejando porque vas a ver Scar Joe vestida en látex, güey. ¿Tú te quejarías? aquí hay algo que hay que destacar. De entrada no me quejaría, respuesta directa. Y como de repente dicen que hasta lo que no les cabe les duele. De entrada recordemos que es una película, es tratar de adaptar algo que es de un grupo pequeño para que las masas les interese verlo. Es una película que va dirigida a una cantidad absurda de gente que no son únicamente los fans y no les interesa saber en realidad qué es lo que pasa con los fans. Y en consecuencia tienes que hacer lo que sea comercialmente exitosa. ¿De qué manera lo haces? Con una actriz de los tamaños y sí, literalmente también de la talla de Scarlett Johansson. El genio de la mercadotecnia, ya eventualmente les contaré porque es una genia de la automercadotecnia esa mujer. Pero bueno, aquí hay algo importante. La banda no ubica, leí por ahí varios comentarios de varias personas que decían, es que si hubieras puesto a Kimiyo Mifuchi, no sé cómo carajo se llame la actriz de Pacific Rim, y no lo voy a decir bien en todo el programa, háganse la idea. Es que hubiera sido una hermosa película de culto. Minga tu chadre, güey. ¿Por qué? Porque toda la vida estás ranteando de que te sientes marginado, de que si la gente conociera lo glorioso que es A, B, C, Y, Z, Mimash, whatever in the morning, editorial, otaku, lo que sea. Ajá. Tú serías una persona más feliz y vivirías el sueño puberto en el que vives toda la vida. Y de repente no quieres que pongan una actriz que jala toda la taquilla, que es mundialmente conocida, que es mundialmente aclamada, reclamada y pedida por la banda. Que no se hagan güeyes, ha sido la protagonista de el 90% de sus wet dreams, cuando su muñeca inflable no los pela. Ajá. Y quieren que sea una película de culto. ¿Qué funciona mal en su cerebro, carajo? Volvemos a lo mismo, no es lo que ellos querían ver. Nuestro productor pidió que hablaras más, güey, se habla más, ¿okay? Todo sea por nuestro productor. Exactamente. Para empezar, nuevamente, ¿no ven que esto es un negocio? Uh-huh. Que a fulanita de tal de Pacific Rim nadie la va a ir a ver. Que de por sí muchas productoras de cine son reacias a hacer películas donde la mujer sea protagonista. Uh-huh. Tomb Raider fue una excepción y lamentablemente... Angelina Jolie, güey. Y aún así no generó el dinero que ellos querían. Entonces, uh-huh, por ahí también tienen que entender por qué están usando Scarlett Johansson. Ese es el problema. Entonces, de hecho, si tú te pones a ver, y es el único comentario con el que puedo defender, aquí llega ya nuestro carnalito, el siempre preciso... ¡Carnalito! Exactamente, el mismísimo Zico. Lo que la gente no alcanza a entender... es, ok, sí, chido, no se parece a la protagonista del manga de Ghost in the Shell. Ah, estamos con eso. Exactamente. Sí, no nos hagamos idiotas, tampoco las japonesas parecen japonesas en los animes, güey. No, el problema y es que ponen... Güey, mejor no lo pude haber dicho. Golpe, sí. Punto, set, partido. Sí, mejor la que sigue. Vámonos, ya, corta el programa, vámonos, güey. No, a lo que voy es... si tú te pones a ver la misma imagen con la que se burlan, ni siquiera los mismos dibujos de esta monita se parecen entre ellos. Es como te dicen, es que no se parece a la protagonista. ¿A cuál de todas esas? Si te ponen 5 dibujos del mismo personaje por diferentes artistas. Por supuesto. Superman no se parece a Superman. No, de hecho ahora Superman se tiene que parecer más a Cavill. No, ni siquiera eso. No, por eso. O sea, y también Superman se tuvo que parecer más a Reeves. Porque cuando era Kurt Swan, el modelo, ¿no? No, ni siquiera se parecen a estos, güey. Por eso, pero no nos hagamos idiotas. No van a aparecer en segunda. Hay que entender el ni que Wonder Woman la actriz... nunca se pareció a Linda Carter, güey. No. Hasta ahorita en Wonder Woman 70s. Ah, bueno, obviamente, porque es el de la serie. Exactamente. Pero pues es lógico, siempre va a haber discrepancias, ¿no? Si estamos diciendo que el Batman que más se ha parecido a Batman... probablemente por la quijada, o sea, Affleck. Sí, y el traje. Es gris, Dan Campos, es gris. Finalmente se te hizo. Lo logramos. Le faltan los ojos con la mica, pero no importa, tenemos un Batman. Con la armadura. Ya le brillan en la armadura. Sí, ok, ya está. Lo logramos, a huevo. ¿Ves, Luke Wookie? Te dije. Pero realmente siempre va a haber discrepancias, eso es un hecho. Y es algo que comentaba en un post en la mañana, que... si sale buena la película, a todo el mundo le va a valer dos, tres pepinos lo de la protagonista. Si no jala, va a ser un punto de discusión, definitivamente. Que de todos modos va a ser un punto de discusión, porque si la película jala, los fans es que piden que sea... ay, es que hubieran puesto la otra y hubiera sido una hermosa película de culto. ¡Qué la chingada! nuevamente los tres fans de culto allá van a estar. Tienen que buscar nuevo público. Exactamente. Ahora, hay una cosa, es un tema muy interesante que creí que no daba para más en un principio. Oh, sorpresa. ¿En qué programa crees que estás, güey? No, pero hay que tener en cuenta una cosa. Se filtra un rumor que es una completa idiotez por parte de Paramount. No sé si ya lo comentaron. No, todavía no. Que tienen, que parece que hicieron una prueba para, no sé cómo se podría decir, asiatizar a una blanca. Uh-huh. O a un blanco. Creo que no describen si es actriz o actor. Ellos dicen, no, lo hicimos solo una prueba otras bambalinas. A ver, bola de pedazos de imbéciles. Uh-huh. Uno, si vas a hacerlo oriental, castelo oriental, así de sencillo, ¿no? O sea, no son los 20 para pintar a alguien de negro. Es correcto, o sea. Híjole, ahí te voy a discutir un poco. No, concuerdo completamente con eso, pero desafortunadamente, por más que sigan insistiendo, y lo dijo Ridley Scott y lo criticaron en su momento, claro, no venden. O sea, dime el nombre de tres actores negros de entrada que no sean Will Smith, Samuel L. Jackson o esta Viola Davis. Dime el nombre. Díganme otro. Dime el nombre de tres actores. Denzel Washington. Ellos sí saben. Dime el nombre de tres actores asiáticos que no sean Jet Li, Bruce Lee y Stan Lee. Jackie Chan. Jackie Chan. No, es que no tienen una presencia tan fuerte a nivel internacional. No, eso es un hecho. O sea, sabemos, no nos hagamos. O sea, si vas para un mercado local, la productora es así, sabes que tienes que tener actores americanos. O sea, es una idiotez ponerse. Mira, no nos hagamos. La chica del dragón tatuado. ¿Rulimara o la otra? La que quieras. Siempre va a haber problemas. Cuando pusieron la novela de Dan Brown, utilizaron obviamente a Tom Hanks, que no se parece en nada al protagonista, en nada. Pero tiene un poder de decir que es Tom Hanks. Así de sencillo, para el mercado americano. Yo no le coopero, que se vaya al carajo. Odio a Tom Hanks, y no me preguntes porque odio a Tom Hanks. ¿Y cuál es el mercado más importante? Toma, carnalito, puedes hablarle a la productora. Ahí tienes el teléfono. Toma, déjame hablarle. Y háblale a alguien que le interese, güey. Sí. Gracias por el teléfono. Ya se quiere renovar. Renovamos equipo, güey. Bueno, pero el punto de todo esto es que al final del día, a mí me parece realmente estúpido que la banda esté pidiendo que se le reconozca su ñoñez, que wey, ya todos se sienten paridos por Zeus. Ajá, ya fueron elevados al nivel de demigods todos. Ajá. Bueno, por Zeus o por el dragón chino, güey. El que quieran, güey, o sea. No, a lo que voy es que todos los fans están ya así de que ya me siento gran crítico, ya soy una voz. Cuando al final del día no dejan de ser una bola de fanboys ranteros. A ver, yo me acuerdo perfectamente a que corrían los años de los 90 cuando Wizard se la pasaba haciendo casting. Que no le atinaba a ni uno. A Zachary Quinto, sí, ¿verdad? Fue la única que creo que lo logró. ¿Pero cuántos años después? ¿En Spock? Ajá. Ah, ok. Uno de mil, güey. Ah, pero aparte le atinó como chavito, Zachary Quinto, ¿no? O sea, digo, iba empezando. Era visión. Mucha visión. Mucha visión. Todavía ponía en alto el apellido. Uno de 500. Uno de 500. Aún así, uno de 500 que le pegaron, ¿no? Qué pinche porcentaje de bateo tan chingón. Más drástico para que veas de dónde viene esto. Yo me acuerdo en los 80s. Que había una revista que se llamaba Comic Scene. Uy. Ajá. Y tenía una lista impresionante con todas las supuestas propuestas de los estudios para poner películas. Y qué tan drástico estaba que Clint Eastwood era Wolverine, güey. Así bueno, de rápido. Pues o sea, sí. A ese tamaño está. Pero no sacamos, ¿no? En esa época, son los que decían. El que ya estaba, según ellos, mega casteado y asegurado, era Clint Eastwood. Porque era el Wolverine perfecto. Decían, bueno, es que, ya sabes, pero es un poquito más alto que... Sí, güey. La actitud mala madre, obviamente, de Harry el Sucio sí le va a poca madre, ¿no? Seguramente yo creo que es en lo que se ha enfocado. Es mal, Logan no estaría mal. Estaría muy fin, pero ahora que ya no va a estar... Ah, estaría muy chido. Pero deja Jackman unos 40 años para que ya se vea viejito. Yo tengo la extraña sensación así de que, perdón, pero Jackman no deja ser Wolverine. Aunque diga, ya me voy, tú ya me voy, güey. Ese es impresionante. Pero mira, estamos hablando de castings que no se parece. Hugh Jackman yo creo que es... No es el único, muy ad hoc, ¿no? Único, o sea, definitivamente pero, cuando lo castearon, cuando casteado era, todo el mundo le mentaba la madre, ¿por qué lo ¿no? ponen de Wolverine? Y aparte está demasiado alto. Está todo. Mira, efectivamente, Scarlett Johansson tiene un atractivo. Yo creo que es de las tres actrices más taquilleras que pueda haber ahorita. Sobre todo después de que hizo Lucy, ¿no? Desde antes, inclusive. Yo creo que es la segunda, ¿eh? Charlize Theron está ahorita, yo creo, arriba. Está más abajo que ella, ¿eh? A nivel taquilla, por lo que les pagan... A mí me encantaría cualquiera de las dos. Arriba, más abajo. No hay ninguna que no. Jennifer Lawrence es actualmente la mejor pagada. Correcto. Después estaría Scarlett Johansson. Y después yo sí pondría a Charlize Theron. Es que Charlize está tan... Ella no hacía tan taquilleras. Ahorita se está metiendo en las taquilleras. Uh-huh. Entonces, obviamente, lo que deja Scarlett siempre dijo... Ya hice cine de arte, ya hice la chica del arete. Sí. No, la chica del arete de plata. Sí. Es mucho más cierto, sí. Todavía que más. Quiero varo. Quiero varo. Esto... La que hizo con el director alemán en la que se encuera, que es buenísima esa película. Sí, buenísima, güey. Under the Skin. Muy buen guion. Exacto. Realmente es buena película y se agradece todo lo que nos la voy a bajar. Por supuesto. Y también aparte, voy a descargar la película. Lo chido es ver este. Pusimos un artículo que enfocado más en ese problema, es el problema de las pelucas que le meten. Ya viéndonos del lado de la moda, las damas seguramente van a agradecer el artículo. Sí hay unas películas que sí le parten la mouse a Scarlett, pero con todo y todo se ve bien, con todo y todo vende. Güey, raparon a Charlize Theron y se ve impresionantemente bien. Le puedes poner la peluca a Scarlett Johansson que se te dé la gana, se va a ver bien, güey. Sí, la nieta del rey. De Elvis, sale en Mad Max, Fury Road. ¿El bizcocho? Ah, y eso también. Sale con un tono de cabello que ni por error se acerca al suyo y se ve impresionantemente bien. De hecho, yo diría que ella es la verdadera protagonista de la historia. Que sale menos tiempo acá a cuadro es diferente. Ajá. Pero es la que es la protagonista, que es la novia que tienen que evitar que se case con todo el rollo. Y ella es la protagonista de la historia. No es ni Mad Max, ni la tipa esta que quiere buscar un lugar donde hacer sándwiches en paz. Oye, okay. Pero lo más vaciado es que, ¿hace cuánto que salimos el casting de Scarlett Johansson dos años. Más o menos. Y hasta ahorita se pusieron a rantear. Tenían esperanza esperando ver que saliera con los ojos rasgados, que se hiciera una operación y todo. Tenían esperanza de que comiera arroz durante estos dos años para que se hiciera más oriental. Aquí la situación de todo esto es que, en serio, vuelve a lo mismo. Todos estamos de acuerdo que Robert Downey Jr. es Iron Man, es Tony Stark. Sí. Uh-huh. Y la gente ya se casó con la imagen. Mucha gente no sabe que originalmente, y gracias a Alex Ross, Timothy Dalton era el propuesto para ser Tony Stark. Y de hecho se acercaron a... Tom Cruise estuvo más cerca todavía. Exactamente. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Es un Iron Man mini. Exactamente. Mini Cooper. Este... Se justificaba más la armadura. ¿Cómo se llama? Chris Evans no iba a ser el Captain America. Es gracias a Robert Downey que lo convenció. No le dijo, oye, güey, basta. Pero no, es, oye, güey, deberías de bla, bla, bla. Entonces, la gente se casa con cosas muy estúpidas. La gente se casa con sus ideas. Güey. Y generalmente son cosas muy estúpidas. Exactamente. Vuelvo a lo mismo. Con eso que ya todos se creen demigods, paridos por Zeus y poseedores de la verdad absoluta en el mundo ñoño, que en realidad a nadie le importa su opinión. A nadie. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no dejan de ser fanboys que les pronuncias el nombre del superhéroe y mojan los pantalones. Es correcto. Ajá. The Mayor, ¿no? ¿Cómo se llama esta? ¿Protagonista? ¿De cuál? Fue de Scarlett Johansson la que va a ser. No, que de hecho ahorita dicen que para evitar muchos de esos problemas nada la van a llamar Mayor. Para quitarle el apellido... Que ya la llamen como quieran, güey. El punto es que... mientras que la llamen por teléfono, la llamen por WhatsApp, la llamen, pero que venga. No, el punto de todo esto es que si la película es buena, si la película está bien hecha, si es congruente y se apega, ojo, esa adaptación, insisto. La película animada, la primera película animada de Ghost in the Shell no dura una hora. No dura una hora. No, pues tampoco la de Batman v Superman, ¿no? Que dura casi 4. No, ya entendí por qué pinche edición que se aventó ese güey, cabrón. Ya supéralo. Entonces, no, es que sí acaban de anunciar 3 horas 40 minutos, parece. 4 horas y media es el Ultimate Cut que va a salir en Blu-ray. El corte original era de 5 horas, pero es algo muy normal en todas las películas. O sea, empiezas con cortes largos. Sí, sobre todo en El Señor de los Anillos. Son 10 horas. El audiolibro dura menos que las 3 películas en sus versiones normales. El Hobbit. El audiolibro narrado por este... Dura 20 minutos. No, espérate. Pero narrado por... ¿Cómo se llama este cuate que salía? No, aguántense. El mexicano este que habla así como que tan lento que todo el mundo lo criticaba en la tele. que le decían, ah, ya sabes quién, que salía en el calabozo, el Sammy. Ah, pues ni por Sammy dura 20 minutos. No. Por la pared, tal vez. Exactamente. Exactamente, eso iba. Pero aquí el punto es esto, si está bien adaptado, si está bien hecho, si se logra el fin ulterior, que es que lleve a la banda al cine, aplaudan y sean felices, bola de idiotas. Te lo voy a poner de esa manera. Hay algo muy importante. Y ahorita que estaba mencionando, que mencionaste a Christopher Reeve, que mencionaste a Henry Cavill, que mencionamos a Chris Evans, que mencionamos a todos ellos. A todos, o sea, hay muy pocos que se parezcan. ¿En qué se parece? No, vete a la fuente original. ¿En qué momento se parece Bruce Wayne de Jim Lee a Bruce Wayne de Capullo? ¿En qué momento se parece al de Neil Adams? ¿De qué manera se parece el de Ditko al de John Romita Sr.? O sea, es un gran cambio. ¿En qué momento se parece el Punisher a el de Romita Jr.? A cualquier otro, güey. Al de Walking Dead, güey. No nos hagamos idiotas. Ese, o sea, sí está bien cuadrado. Sí, está anguloso y todo, pero técnicamente no se parece mucho la cara. Exactamente. Y todo el mundo, ¿cómo se embrace? O sea, Lo aceptó. Lo prometo esforzarme un poquito más en el español. Exactamente. No, nunca. Eso nunca lo oirán ustedes, pero bueno. Pero, digamos, la gente lo aceptó, sí. Lo quiso ver como decir, oye, me convenció, el güey es una actuación convincente, por lo tal, me compro que sea de Punisher. Así es sencillo. Hitler nadie lo quería y ahora es, ¿por qué? Es el mejor. Hitler, yo creo que ha sido de los más casos más sonados que tú dices, muy bien dices. Michael Keaton. Bueno, Michael Keaton no se parece ni madre a Batman. Y ahorita, ¿sabes? Todo el mundo. Con el traje está idéntico. Sí. Si tapándole la cara y con plataformas. Sí. Exactamente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Wookie se parece a Hangman. Pero te lo voy a poner de esa manera. Al final del día, lo que les debe de importar son tres cosas. La primera, que haya más exposición de sus personajes de culto. O sea, Scarlett Johansson lo va a traer más exposición que Rinko, Kikuchi, que la que sea, ¿no? Aparte, ella, ¿qué vestuario? Ella, yo me comprometí a no decir bien su nombre en todo el programa. Sí. Okay. Pero creo que no lo dije bien, güey, me da una madre. Lo dijiste mejor que cualquiera. Sí, no, exacto. Rinko para los cuates. Sí. Ella. Sí. La de Pacific Rim. Okay. Es correcto. O sea, pero, y había muchas opciones, definitivamente. Por querer, sí se puede, así de sencillo. No debe ser. No sé, a lo que voy es, no debe ser, ¿por qué? Porque lo importante es, vuelvo a lo mismo, como lo dijo el Wookie, quiero taquilla, yo soy el estudio, no me importas tú, fanboy, bueno, sí me importas lo suficiente como para hacer una adaptación de una obra a la que tú te le patinas de la silla cada vez que ves la portada. Me importa nada más, pero me importa más toda la banda que no la conoce, hacer una película con alguien que la banda sí conoce, para que me dejes varo, punto. ¿Se acuerdan de la última película que tuvo el casting así perfecto y era una adaptación impresionante acerca de su medio gráfico? Pues sí, Scott Pilgrim. Ah, sí. Yo creo que es de las mejores adaptaciones que ha habido. Exactamente, y sin embargo en taquilla, ¿qué tan mal le fue? O sea, todos los fans la amaron, pero el público en general no sintió un nivel de cercanía que Scarlett Johansson le está prestando a esta película. Con todo que salía hasta Elizabeth Winstead. Ajá, y salió el Capitán América, antes era el Capitán América. No, y estaban Superman. O sea, güey, ¿alguien se ha dado cuenta que Chris Evans solo ha salido en películas de superhéroes? No. ¿O de cómics? ¿Cuál ha sido la canción? Ah, bueno, está basada en el cómic francés, la novela, la del tren. Ay, el Expreso del Miedo le pusieron aquí en México. Pero está basada en una novela. Ajá. ¿Cuál estás diciendo? ¿Expreso de...? Aquí le pusieron el Expreso del Miedo. Está en Netflix, de hecho. Ay, se me fue el nombre en inglés. Ok. Si está desconectada, no, nos lo va a recordar ahorita, porque es de las mejores películas de mucho tiempo. Posh está basada en un cómic. The Losers está basada en un cómic. Captain America. Human Torch. ¿A poco? Nada más ahí se los comento. ¿No es histórica? ¿No es histórica? No se ganó así la Segunda Guerra Mundial. Casi, güey, pero son los datos que es un complot, ¿sí? Es de las teorías de la conspiración que estoy dispuesto a comprobar que existen. Capitán América sí golpeó a Hitler, y háganle como quieran. Sí, güey. Los de DC no podían hacerlo porque la lanza de Don Jeans no permitía que los superhéroes de DC, del Silver Age, del Gold... Del Golden. De la era de oro. No. A ver, niños, wey, del Golden Dorada. Age. Sí me han dicho, that's what she said, pero bueno, el punto de todo esto es que en serio, déjense de mamucadas, déjense de sus lloriqueos de niños de 7 años, de que, ay, es que el traje de Spider-Man se veía mejor con las telarañas en el sobaco. Ay, no, pero es que así es impráctico. O sea, en serio, déjense de esa bola de estupideces. Den gracias, es de las tres cosas que tienen que dar gracias. Una, que se hayan fijado en lo que ustedes veneran, ajá, para adaptarlo al cine. La siendo segunda, tan oscuro, porque es oscuro, oscuro en Occidente, ¿eh? O no oscuro, carnal. Es animación, es fantasía, es cómic, es manga, es anime, lo que quieras, ajá. Ficción. Exacto, es ficción. La segunda, que hayan puesto una actriz de renombre, taquillera, para que el resto de la banda la vaya a ver, y entonces ustedes, que se sienten paridos por Zeus de mi God del cómic, bola de retarner, llegue el Plain People y le pregunte, oye, ¿de qué se trata? Para que entonces su carente autoestima... Y el poco ego se multiplique por mil. Del ego lo tienen, lo que no tienen es autoestima. No, no tienen ego. Una cosa es decir, yo quiero tener ego. Una cosa es pretensión. Exactamente. Es correcto. O sea, sus pretensiones de ser importantes para la gente, que también sean conscientes. Después de que les pregunten, van a decir, ah, qué chido, ¿qué te dijo? No sé, no le entendí ni madre, güey. Claro. Es de ñoño, nada más él sabe, pero ya vi que sí es de un cómic. Es como el Nightboy cuando hace sus, Te lo puedo voltear, güey. No, tengo una palabra para voltearlo, güey. Es como cuando le dices a Nightboy, dame una sinopsis del Speed Force. Del Speed Force, y se avienta 5 páginas y dices, güey, esto no es una sinopsis. No, bueno, fue un programa de 2 horas. Eso es lo que pretende el Plain People cuando te pregunta. Es una respuesta de un minuto, güey. Exactamente, es donde saca. O sea, no quiere que le platiques la historia, le quemes qué va a pasar y qué no pasó. Exactamente, en mi defensa yo tenía que llenar un programa de 2 horas porque no teníamos nada que hablar. Es correcto. En mi defensa lo diré. Y cuando ha sido distinto, nada más que ya tenemos muchas tablas. Es diferente, sí, eran los primeros programas. Al Buki, tabla. No, ya habla. Le toca tabla. Nuestro productor exigió que hablara más este güey. Pero hola. ¿Por qué? Pues porque es nuestro productor. Si usted no está de acuerdo con los con el nuevo productor ejecutivo, done y póngase. No, y supere precisamente lo que nos está dando el productor ejecutivo. Exactamente, exactamente. Sí, así para que cambie como los despachos de abogado de Wexler and Mackey, que sea Mackey and Wexler. Exactamente. Ahora, esa es la segunda es la actriz. Ajá. La tercera, ajá. Es que no importa. En realidad, y siempre de hecho, esa es una frase de Dan Campos. No importa quién gane. Nosotros ganamos, idiotas. ¿Por qué? Porque entre más películas haya de género, más se llama la atención. Y era algo que platicábamos en el crossover con Crónicas del Multiverso. Y bien lo dijo Héctor, ¿no? El cine de superhéroes no va a morir. No. Simplemente lo que no queremos es que retome los niveles del Capitán América de los 80s con sus orejas de plástico. No queremos ver a Dolph Lundgren del Punisher sin que parezca el Punisher, o sea, nada más venganza es mi nombre. Ajá, y ni una camisa, ni madre que las calaveras se las traía en las dagas, en los cuchillos. Sí, como cualquier idiota. En los puñales, exactamente. Como cualquier idiota marín que ha salido en 20,000 películas. Exactamente, ¿no? No sé, como el Batman Diablo de Pastorela de los 40s, Shazam de los 70s. No, el Captain Marvel. El Batman Neón de... El Batman Neón de Schumacher. Eso no existe, güey. Está en tu imaginación, nada más. Pero pinche imaginación que traigo, cabrón. Deben ser las drogas del dentista. Yo creo que sí. O el Capitán América del casco y el escudo de plástico. Eso no existe, güey. ¿Verdad? O como... El Spider-Man de los 70. O como Conan the Barbarian. Está un poquito menos jodido visualmente que los que acabas de mencionar. Y sale Rachel Nichols, entonces. Aparte es Aquaman. Exactamente. Ahora sí, ¿verdad, güey? Ahora sí, ¿verdad, perro? Fíjate que qué curioso. O sea, Aquaman, ahorita todo el mundo. ¡Ay, qué chingón! Se ve poca madre. Se parece ni madre a Aquaman. O sea. No, sí. Se parece al de Peter David y California. Sí. Ay, pero sí, ni güero, sí. Ni madre, ni es barbado. No, bueno, barbado sí. Pero ni güero. Greña, sí. Ni el nórdico, tatuaje. Ya sabemos, o sea, porque tiene un look tipo Rey Arturo. Es más, se llama Rey Arturo. Idris Elba nos demostró que puede ser de raza negra y ser un dios noruego, cabrón. Llévele como quiera. Ahorita que mencionas lo de Aquaman es muy interesante porque les está tocando una fantasía el cambio del cast. Sí. Eso es lo que les duele más, no tanto que les estén cambiando hasta la raza. Bueno, no sé, o sea, habla pésimamente más de los ñoños que de las decisiones de los ejecutivos. Porque aparte, unas decisiones las apoyan y otras le mientan la madre porque no tienen los ojos rasgados. Uh-huh. Que no los tiene rasgados en la serie, güey. O sea, no mamá. A ver, que enseño uno que esté así. De hecho, hasta hace poco, ya hay dibujos que ya se ven orientalizados realmente, como mangas orientales, con protagonistas orientales. Exactamente. Y ya la moda más grande. Sabemos que hay una moda en el mismo Asia que les encanta verse con ojos abiertos. Güey, y las niñas se operan para verse con los ojos grandes para el efecto Bambi. ¿Y tú es el efecto Bambi? No, yo creo que es para el eye leaking que hacen, que también está bien enfermo. Sí, también, no, pero la opción... La... Sobre todo con lentes de contacto. La primera opción es el efecto Bambi. O sea, la primera explicación es el efecto Bambi. Si ustedes fueran como nuestro productor, tendrían acceso a un video en donde podrían ver de qué hablamos antes del programa. Y ya hacemos porno. Porque ya habrán visto, si lo tuvieran lo verían. Pero bueno, el punto de todo esto es que dejen de rantear. Les cala que sea Scarlett Johansson porque su chaira juvenil se vio frustrada. Los dejaron con el ñoñis interruptus, güey. Así de rápido. Ñoñis interruptus, y te aseguro que surgió cuando vieron una foto de Rinko Kikuchi, que es famosísimo. Que la toman ¿quién? De abajo y se le ve todo el top poca madre, sí, oyendo música. Y desde ahí es su crush, se los aseguro. Y la ves de frente en Pacific Rim y dices así como que Scarlett. No, yo no Rinko, la veo de frente, güey. Scarlett, no, pues Scarlett, güey. No, y la verdad, Rinko es un pollote, pero eso sí, no hay que. Digo, es una mujer muy atractiva, pero no, wey, es taquillera en Occidente. Yo tengo fiebre amarilla y prefiero Scarlett Johansson mil veces, güey. Así de rápido. Sí. Así de rápido, punto. Yo también tengo fiebre amarilla y la quiero ver con la peluca güera, güey. No. Que alguien le explique lo que es la fiebre amarilla. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. No es una enfermedad como esa de los pollo loco y la. Nos vamos a un corte, nos vamos a un corte. Les recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y nos vamos con el chat, mi common people, para que se vayan educando. Vámonos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Sing along, and it might just get you through. stupid things that you do, cause you think that poor is cool. Like the dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, cause everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. Climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do, You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, and you die. You got a boyfriend? You irritate or vex me. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta. Y le recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, ya una vez dejando a un lado el ranteo particular de Ghost in the Shell, rápidamente, al que le quede el chaleco que se lo ponga, le he dicho. Y si no, que se quede su chaqueta. No, porque luego me reclama. No, es que hay mucha gente, güey, que de repente, ay, ¿por qué me dijiste? No es dirigido a una sola persona. No, son comentarios que circulan en las redes. Pero que he visto en más de un lugar, ¿ok? Pero bueno. Pero es que sabemos qué va a pasar, o sea, digo, sabemos que lo que quieren siempre... es producir taquilla. Bueno, eso de hacer películas de un presupuesto considerable para no ganar varo. No, que nadie es hermano de la caridad. Además, es como lo cine como mexicano, ¿no? Cine de arte. Cine mexicano es barato, o era barato, ¿no? En alguna época. ¿Cuánto cuesta hacer una película ahora normalmente, de mi querido Dan? Tú que sabes de esos números. Es que depende. Puedes hacer una película si quieres en video y así. Ah, bueno, pero eso es como el amigo de Clacky, ¿no? Que sí. No, pero es los que. Los videohomes famosos, ¿no? Actualmente todo se hace en video. El que te diga que hace algo en cine es porque. Porque tiene equipo viejo. Porque tiene. No. Porque tiene dinero, hecho, para sí, pagarse. Porque ya cambió el formato, ¿no? Desde ya. Hace bastante rato. Es lo más normal trabajar con un Arri o un Alexa digital. Pero, o sea, tú puedes hacer una película, digamos, de hasta con 100 mil pesos. No tenemos este video. Sin claro. Distribución y cosas así, pero la puedes hacer, obviamente. ¿100 pesos? Sí, aquí tú negocias, o sea, lo que barato. Son los la paga de los actores y esas cosas. O sea, ¿por qué cuando dicen este clásico de... No salió barata, $5 millones. Están inflando, están evadiendo impuestos, qué pedo. No, es que tienes que pagar muchas cosas. Por ejemplo, en México tienes varios problemas, como es el pagarle a los sindicatos. Por ejemplo, el sindicato de actores tienes que darle una tajada si estás haciendo una película, a Landa exactamente. Y tiene que haber una persona de ellos cuidándote, y es literalmente porque están nada más sacándole dinero, porque ni te apoyan para... ¿La música también, el Andy? Sí, y también, ahorita que mencionas la música es muy interesante, porque los derechos de uso de música... es de lo más caro que puedes pagar. Y por ejemplo, nosotros, por ejemplo, nosotros para obras publicitarias, gracias, licenciado. Pues soy ingeniero, carnalito. Ay, perdón. Nosotros, por ejemplo, para licenciar para una obra publicitaria una canción conocida, nos estaba saliendo en por un periodo de un año $65,000. Para una película es otro esquema, pero es para que se den un quemón de cuánto pagas. Y de repente se quejan de, ¿y por qué no son estas rolas populares en mi película o lo que sea? Porque cuesta bajo. Exactamente, aparte curiosamente también para la música, mucho del impulso que se le da a varios artistas vienen a través de películas, se van a conocer, Es correcto. Evanescence, por ejemplo, o sea, varios, muchos, o sea, a través de la historia siempre el soundtrack es marcado un amplio impulso para el mismo cantautor, no tanto para el intérprete, obviamente. Exactamente, y bueno, aprovechando que tomar eso como mi cue. En la semana, durante los premios MTV Movie Awards, ajá, MBA. Es que MBA es for Mom Television, ¿no? Sí. Ya, de hecho ya es TMTV, ¿no? Teenage Mother TV. Algo así por el estilo, ya está. Pero bueno, degenerado es todo casi siempre. Por eso salen esos programas. Pero bueno, el punto de todo esto es que durante los MTV Movie Awards se presentó el tercer trailer de Suicide Squad. Nuevamente, aprovechando gran musicalización. Ajá. De entrada pones Ballroom Blitz, The Suite, impresionante. Pones You Don't Know Me, también gran rola. Yo oigo todo lo que dicen porque no lo vi. No, está muy chido. Yo ya tengo la política de ver el primer trailer y los demás ya no los veo. Haces bien. La neta. Porque así los podemos contar nosotros. No, yo los oigo y no me incomoda nada, chido. Pero me gusta ver escenas nuevas. Por ejemplo, salió también el de Captain America Civil War. No, pero no, ese ya es una escena de acción, no me interesó verla, honestamente. Ese los TV spots que ahorita van a estar inundando y es práctica normal, igual yo no veo nada de eso ya. Ya, yo también, o sea, vi el primero. Lo más Marvel, vaciado, yo los veo todos. No, Suicide Squad, lo vaciado es que sí es cierto, hay un meme muy, muy vaciado. En el que aparece el logo de negro primero, luego ya un poquito más con color y este ya psicodélico, ¿no? Y el que sigue salen los Teletubbies. Exactamente, eso iba. Entonces está muy cagado, pero no es por eso, es más bien, yo creo que estos colores le va porque más que nada yo creo que si vamos a asociar con algo esta película debe ser la psicodelia. Debe ser de cierta Joker, manera. Y también va, así como es la gama de colores, tú lo ves en los logos de entrada de Warner Brothers, en el primer tráiler era negros y rojos. Y así han ido evolucionando, como tú lo mencionas. La música también, la música era más pasiva y cada vez está agarrando una onda más. Más creepy, de hecho, o sea, el empiezo de... Era la de I Saw the Joke, que estaba bastante creepy, que honestamente no baja en la rola. No, nosotros decimos que nos vamos a poner poca madre. No, lo que vale la pena es lo que sale en el tráiler. Exactamente. Hay cosas muy interesantes. Antes, me queda muy claro, nuevamente volviendo a la banda que rantea y que dice, ay, es que le van a poner más bromas, los reshoots y bla, bla, bla. No es cierto, la película, ya en el momento que sale el tercer trailer, ya está más allá de lo armada, pero más allá de lo armada, ya está en los últimos días de postproducción. O sea, ya lista para evitar que se liquee o le falta mucho. Le falta todavía bastante, pero la estructura básica es muy difícil que la cambies. El último caso en el cual se dio un cambio extremo fue Fantastic Four. Y recordemos, exactamente, recordemos qué fue lo que pasó. Sí, recordemos que los reshoots son perfectamente normales y usualmente son para cosas de que, ¿sabes qué? Pues igual esto le podría ayudar para explotar o ciertos actores no teníamos por ciertos días, porque recordemos que el megacast es otra cosa impresionante en esta película. Sí, ojo. Aquí nuevamente hay una cosa muy importante que hay que destacar. ¿Por qué? Porque más que un Batman v Superman y Avengers o el Justice League 1.5, como lo nombramos aquí, y lo que va a ser Civil War, que es Avengers 2.5, como hemos nombrado aquí durante mucho tiempo, aquí lo importante es ver, no es competencia, sino la diferencia que va a haber entre Suicide Squad. ¿Y cuál es la siguiente película que sale de...? La primera, la que va a salir ya es Civil War, viene Apocalypse, y luego viene... De Marvel Studios, Squad, ¿no? De Marvel Studios, es Doctor Strange, pero ya es el año... No, es este mismo año. Que son las que están más pegadas. Aquí hay una cosa interesante, el decir está con madre no implica que el Suicide Squad no esté con madre. Está con madre también. Ajá. O sea, los dos, cada uno con su madre respectiva, Warner y con Marvel. Y son identidades muy distintas. Yo creo que es lo padre de este año en particular. Bueno, ya tuvimos BBS. Tenemos Doctor Strange, que es completamente místico y otro enfoque. Ya. Suicide Squad, los villanos. Pero aparte psicodélico, se ve de repente como la onda de esta de Nolan, de ver la ciudad. Inception. Inception. Se dices, güey, eso es lo que quiero ver, efectivamente. De ahí nos damos cuenta que Marvel ya tiene a su maguito Roddy, ya tiene su Harry Potter. Exacto. Vemos, por cierto, también la escena esa que ha estado choteada hasta el cansancio, con los memes cuando sale Benedicto Cumberbacho saltando. Ah, está genial. Que evidentemente está saltando un riff a un portal. Eso es evidente viendo la escena. ¿Saltando el avioncito? No. Yo no vi pintado el avioncito. Ah, sí, no me metí. No diciendo la orquesta. Pero se está tapando de la lluvia. Entonces, definitivamente vemos que va a haber cosas muy interesantes, novedosas, en ambos aspectos. Suicide Squad, como lo comentamos con Tucho, le come el mandado y aprovecha el hueco que deja Sinister Six, que estaba anunciado previamente, y dicen, efectivamente, nosotros vamos a ser ahora los que golpeemos primero con una película de villanos. ¿Y qué crees? Creo que va a estar con madre, honestamente. Por lo menos sé, y en mi muy humilde opinión, que trae más sentido que lo que traía Sinister Six probablemente, porque tenía que tener el enfoque de los villanos que habían salido. Sí. Y al haber un reshoot o un recasting completo, ya no tienen sentido que salgan esos villanos, ¿no? Aparte de que aquí tienes la ventaja de que empiezas casi desde cero, porque bueno, el Suicide Squad es conocido, no por mucha gente, o sea, para muchos va a ser su primer contacto. Pues sale pero Joker. Sale el Joker, es el único gancho que necesitas, pero lo interesante es que te llama la atención porque ya tienes los perfiles de identidad de cada de los personajes definidos y tienes el star power de varios. O sea, Will Smith de entrada, para que saliera una película de equipos, nadie lo hubiera pensado hace varios años. Que ojo, eviten leer las declaraciones y comentarios, ver entrevistas de Will Smith, si no quieren spoilers drásticos de la película. ¿Está quemando la? Él la está promocionando al estilo Will Smith. O sea, lo chido que me voy a ver. Exactamente. Al menos no le está promocionando al estilo de Iglesia de la Cienciología, No. ¿Hay cienciólogo ya también? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sus últimas dos películas son comerciales de eso. La de donde sale con su hijo. La del planeta Tierra. Exactamente, es básicamente un guión de cienciología eso. Perfecto, sí. Qué bueno que no lo vi. ¿Qué otro? Y otra que no me acuerdo, pero bueno. Que le fue aún peor todavía. Sí, no, yo creo que por eso hizo esto, así como que no necesito algo de Shyamalan esa, ¿verdad? Sí. La que le dirigió Shyamalan. Shyamalan es el de Last Airbender. No, pero... Sí, ajá, sí. Es ese mismo. En serio, si pueden ver la de Last Airbender, véanla. Es de lo bueno que dices que ha hecho, ¿no? Le pregunté a un fan de la serie y lo único que me dijo es quítale todos los capítulos de relleno, cosas que no... Y es la caricatura. Pero es que no son japoneses. El niño tampoco es japonés en la caricatura. Lo sé, pero... O sea, el niño está rapado porque es... Estúpido, pero porque no, calor. Porque no sabe lo que es perder el cabello, el espíritu estúpido. Que no es un derecho, es un privilegio. Exactamente. Pero, pero aquí hay algo importante con respecto a lo que es Suicide Squad, independientemente de la tremenda musicalización en los trailers. Brutal, ¿eh? Lo que han hecho con la musicalización. Independientemente de lo que es la presencia en pantalla de Will Smith, que será el sereno Will Smith, sigue siendo... tremendamente influyente en taquilla. Jared Leto no es el imán de taquilla, es un actor que está bien respaldado. Más sin bien embargo, por sus actuaciones. Ajá. Sin embargo, no el Joker es está llamando. Y Margot Robbie, yo creo que es el punto medio entre ellos dos. Es correcto, eso iba. Uh-huh. Exactamente, pero Margot Robbie, yo estoy casi seguro que puede ser después de Margot Robbie, como el personaje. No, yo creo que sería de Harley Quinn, porque a mí la vida de Margot Robbie no me interesa. Se sí. roba el papel de Daniel. A mí sí me gustaría, me interesa sobre todo cuando va a cambiarse, cuando va haciendo sus cosas cotidianas, ya sabes. ¿Un reality show? ¿What the fuck? Minado Ñaño habló. Ahora sí, ya siendo realista. ¿What the fuck? No, exactamente. Ajá. O sea, Harley Quinn está agarrando un protagonismo impresionante. Que yo creo que yo creo que si va el enfoque y logran transmitir algo de lo que han transmitido de este personaje, onda Deadpool, neta, porque esa es la transformación que ha sufrido, con sus tintes particulares que siempre ha tenido Harley Quinn, va a ser appealing para mucho público. Yo creo que la diferencia básica entre un Deadpool y una Harley Quinn, hasta ahorita que le está tomando Palmiotti y Conner, es que hasta ahorita en el cómic es cuando empieza a romper el cuarto muro en ocasiones, pero no es un personaje tan esquizofrénico como lo es Deadpool. No llega a esos grados, definitivamente. Y yo creo que es uno de los pocos personajes de esta película en particular que ha traspasado no solo en la cuestión de del cómic a... Recordemos que Harley Quinn aparece en Mad Love por primera vez, que no es en la serie animada, es en la novela, que es en cómic. Pero en Batman Adventures, ¿no? Fue creada en la caricatura, de ahí se fue al cómic, que es Mad Love, de ahí la integra. Batman Adventures, ¿no? Presenta Mad Love, no sé qué número, veintitantos. No, es un one shot, es un prestige format. Sí, es un prestige format. De ahí la integran al main, universe. Con un one shot, No Man's Land. No, es un one shot que sale. Es en No Man's Land donde la integran, güey. No, bueno, sí, pero espérate, es un one shot separado. Es un Prestige. Con portada de Alex Ross. Es la primera aparición de Harley Quinn, por eso la compré. Pero es durante el arco de. Y es Paul Dini. No Man's Land. Ah, sí. Ajá. Sí. Efectivamente, pero la portada es de Alex Ross, sí. Es brutal, está el Joker atrás de ella abrazándola. Es correcto. Sí. Que todo el mundo siempre ha dicho que se arrepiente de haberla sacado primero en la tele, por eso no tiene regalías. Sí. Exactamente. Híjole, qué grueso está ese asunto, ¿eh? Ajá. Pero Harley Quinn, y de ahí es obviamente ya traspasa lo que es al cine, ahorita en particular con Suicide Squad, pero yo creo que es uno de los pocos personajes que independientemente de que te gusten los cómics, no te gusten los cómics, lo conoce la gente. No al nivel de Batman, Spider-Man, Catwoman, ni Storm, ni nada, todavía no. Yo creo todavía que no llega va a, ese nivel. A tener sin problemas. Sin embargo, mucha gente sí la ubica. Sobre todo los videojuegos también le ayudaron a aumentar su exposición con otro tipo de público que no lee cómics. Sí, exactamente. El otro cacho de los ñoños. Exacto. Sí, con otro segmento ñoño de la población, ¿no? Que son los peligrosos gamers. Pero bueno, son peligrosos, güey. Se sienten ¿cómo se llama el de Halo? Masterchef. Ese güey, no, todos son Masterchef, güey, no sé a qué onda con su vida. No, carnal, ese es otro problema. Perdón, pero es que así, no, es que también hay niveles, una cosa es Master Chief y otra cosa es Master Chef, güey. Se los voy a poner en español para que vean por qué Julián Álvarez se parece a Black Panther, güey, pero bueno. El jefe maestro. Exactamente. No manches, ese no tiene madre, ¿de dónde salió? Qué pinche revista. No sé, güey, pero eso no es... ¿Regresó la comisón? Sí, patinen los tamagos, güey, pero bueno. El punto de todo esto es que me parece importante... Sobre todo por la exposición, lo que platicábamos en el pre-show, si ustedes estuvieran en Patreon, al nivel de nuestro productor, sabrían de qué estamos hablando. Me llama mucho la atención cómo están manejando todos estos personajes, me llama mucho la atención cómo los están exponiendo, me están llamando mucho la atención los perfiles, como dices, y hay un personaje en particular que todo el mundo está pasando por alto y es el que menos exposición tiene en los trailers. ¿Quién? ¿Captain Boomerang? No, Cara Delevingne. Yo, honestamente, está muy chido, pero no creo que dé para más su personaje. Te lo digo sinceramente, ella está muy chido, ella se ve bien, le va a quedar poca madre, si es el zombie, o sea, está onda zombie, creepy, está mala como madre. La de Justice League Dark del New 52. Es correcto, pero créeme que el tiempo en pantalla, el tipo de personaje que acaba de representar, yo creo que no la van a dejar brillar como debe. ¿Estás seguro? Casi seguro. Sí, bueno, sí, podría ser mi apuesta, de veras. O sea, yo creo que Will Smith debe de tener una exposición muy cabrona por contrato. Sus tres fuertes son los que ya mencionamos. Sí, exactamente. Y ella está por debajo. Yo creo que puede inclusive... Sí, también te gustaría. No sé, no me eches esos ojos. Pero hay otro personaje por ahí. Bueno, Killer Croc también, híjole, aparte que no está muy atractivo. Juan del Diablo. Un detalle rápidamente antes de hablar de otros personajes también es que su aparición en pantalla es más cara, no por lo que le pagan, por el CGI que trae con Lomita, que la verdad se ve impresionantemente creepy y padre. Exactamente, está poca madre, o sea, eso sí, lo sé. Pero el problema es el appealing. Si lo van a hacer creepy realmente, va a ser un personaje impactante, pero no sé si logre ese... contacto con el público no que te le llama más, ¿no? No te llama la atención de sobremanera. Cara, sí, por supuesto. Que mucho, obviamente sabemos que los que jalan son Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto. Pero no te llama poderosamente Batman. La atención. ¿Y qué es his Batman? ¿Quién sabe si ¿quién lo dudaba? Por cierto, Shameless Plug. ¿Se acuerdan cuando Clark les dijo hace muchos ayeres que iba a dirigir seguramente a Affleck su película hace como 2 años? Nosotros no nos equivocamos aquí, güey. No, cabrón, ok, ya, pueden seguir. Alguien lo dudaba, carajo. Shameless, ¿cómo se llama? Lago. Shameless, pat in the back. Ándale. Es un pat in the back. Pero bueno, el punto de todo eso es que a mí me llama poderosamente la atención que siendo, digo, Cara Delevingne no es una actriz que sea así, uy, güey, qué carrera tiene. Nada. Pero ojo. ¿A una película? No, una que hizo en un libro, algo de las nubes, no me acuerdo cómo se llama. Tiene esa y una de época. ¿De poca madre? Sí, no, de época, del siglo XIX. A mí lo que me llama mucho la atención es que en el mundo de la moda y el modelaje y todo esto, Cara Delevingne es un hombre que pesa mucho. Claro. Pesa demasiado. Y de hecho en muchas de las entrevistas, si pueden niña ver, mal portada, ¿no? Sí, es... es una fucking brat. Ella sí es la Rogue One. Uh-huh. Ella sí es la Rogue One, así de rápido. Por eso, lo más cagado es que le dieron el papel... De la loca, güey. Es correcto, como que honestamente, si sí, lo hubieras visto por actitud, le hubieras dicho... Ella va para... No, no, una cosa es ser esquizofrénico y otra cosa es ser loca como la bruja esta. Ajá, que no es la de Gasparín. Pero bueno. Se llama Wendy, igual que sí. La de Thor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que ahí sí hay que reconocer que sale primero ¿La de Thor? Amora. Sí, claro. Que de Enchantress. Okay. Pero lo que sí es importante es que un hombre que pesa tanto y que yo estoy casi seguro que todas las niñas estúpidas que son fans de las chavas que caminan paradas de manos en Victoria's Secret, háganle como quieran. Ahí sí no se me hacen gorda ninguna. O sea, están del now. Se les ven los... A ver. Quita a Adriana Lima, güey. Ah, entonces ya se te hizo una, güey. ¿Quién? No está gorda, güey. ¿Quién? No, por eso. De ahí en fuera, Lima, de ahí en, si fuera en el momento que tú ves que Taylor Swift tiene mejores piernas que cualquier modelo de Victoria's Secret. Sí, está cañón. Hay pedo en la galaxia, güey. Está cañón. Así rápido, así Shannon rápido. También está así rápido. Pero me llama la atención que siendo un hombre que pesa tanto, ajá, en todas las revistas, en todas las pasarelas y en todas las alfombras rojas, no tuviera una participación más allá de lo que están mostrando. Mi apuesta es que precisamente no están mostrando tanto. ¿Por qué? Porque es un personaje que requiere muchos efectos especiales. Sí, y de hecho, va a ser impactante. Pero por lo aparece mismo en salir... una sola escena. Sale en una sola escena en este último tráiler. Y sale un segundo. Y no, yo le he visto fotos y se ve impresionante. O sea, la verdad, en fotos se ve impresionante. El problema es, no sé qué vaya a hacer. Si es impresionante ante la cámara, pero no tenga mucho diálogo, no sé si vaya a caer en eso, ¿eh? Y retomando ahorita acerca del Star Power de los distintos personajes, ya mencionamos quiénes son los tres estelares, está también Joel Kinnaman y Viola Davis, o sea, tiene cinco estelares fortísimos, por mucho no lo que había pueda... considerado porque no es parte del equipo, pero tienes toda la razón. Ella es a mí no me engañas, no la mencionaste porque es negra, baboso. A mí no me engañas. Aquí no discriminamos, solo recriminamos. Sí. También. Pero, ¿sabes qué otro personaje puede mira, ser? Mira, sale el Ghost Rider. Ah, no. Hay un personaje que no le estamos dando protagonismo y sabemos que lo va a tener desde las declaraciones de quién lo iba a hacer y después por qué no lo hizo. ¿El Flag? No, es correcto. Hardy, ¿no? Ah, o sea, por algo le iban a dar a Hardy ese papel. O sea, no iba a ser un segundón. Porque ya querían que hablara, güey. No, sin bozal. Sí. Entonces, definitivamente... Querían verlo sin bozal en el cine, yo creo wey. Que sí tenemos los personajes secundarios interesantes. Es que... Pero no sé si logra reflejarlos, si me entienden. ¿Sabes todo ese problema? Peso que traen los demás personajes. Y recordemos el caso Expendables. O sea, cuando tienes muchos personajes, les tienes que dar poco tiempo a los menores. Y tristemente... Pues ya mencionamos los principales. Y en Suicide Squad, honestamente, si no se muere uno, no es Suicide Squad, ¿eh? Sobre todo en una primera película, yo creo que sí se debe morir alguien. Sí, que maten al general que sale acusando a la banda. No sé quién es ese, güey. O el Killer Croc, güey. Y que después ya regrese como Killer Croc, no como el lagarto. Ni Joker. El Diablo. Sí, de ojo. ¿Todos apuestan al Diablo? Yo sí, ojo. Killer Croc es de Batman, no lo tocas. Ese güey no se puede morir. Es de Batman, hazle como quieras. Sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, la mitad de aquí son de Batman. Exacto. ¿Cuál no es de Batman? Red Flag no se puede morir porque ni siquiera es un personaje secundario. Es un personaje de cuarta, güey, Red Flag. Es de cuarta. Porque si no es en Suicide Squad y no en todos los números, Red Flag no figura ni por error. Enchantress también no es un personaje muy conocido, ¿eh? No. Honestamente, Enchantress... Creo que tiene más presencia. Enchantress agarró mucho con Willingham en Shadow Pact. Uh-huh. Sobre todo porque fue parte de estos one shots que salieron, no es cierto, miniseries que salieron primero. Que no se llama Shadow Pact en ese entonces, se llamaba... No, Shadow Pact era... Sale como serie regular. Era Villains United y el otro era... War of Magic? No. Es algo así. Pero entonces, bueno. Es una miniserie de cuatro, luego culminan con un one shot y luego lo volvieron serie regular debido al éxito que tuvieron todas esas series. Y se vuelve Shadow Pact ahí. Si está saliendo ahorita Captain Boomerang y viene la película de Flash, podemos descartar la muerte del Captain Boomerang, de Birdman. No necesariamente. No necesariamente, ¿eh? Acuérdate que... Ya apuestan. Los villanos. Pónganle un varo, está grabado, ¿qué apuestan? Estamos hablando con. El sueldo del Wookiee. Ya pasó el sueldo del Wookiee. Y estamos hablando que con la persona que dijo que Gwen Stacy no se moría en la segunda película. No, yo dije, a mí se me hace. Güey, te puedo nombrar así todas las cosas en las que no le has atinado. Digo, por una, güey. Pero si viene la película de Flash, es improbable. que maten. Tienes un personaje como Captain Rick Flag. Captain Boomerang tiene un problema. Hay varios Captain. El alcoholismo. Vale, sí, el alcohol no, es lo no, suyo, no. Wey. Los villanos Katana. De Flash generalmente, quitando al Captain Cold, yo creo, ha habido dos o tres personificaciones del mismo villano. Ojo con eso. El Captain Boomerang, por lo menos, ya van dos, ¿no? No, el hijo. Ya lo retonearon, güey. Nada más es así. Es correcto, el hijo aparte es que está hartamente pitero y es el que no gusta y después lo cambiaron por eso. Ya lo retonearon, entonces ya no aplica. Entonces... Heat Wave lo mataron. Human Top, todos tienen varios. De hecho, Human Top sí hay dos, ¿no? No, del Top, no, que no era Human Top, ese es el de Marvel. El de DC es The Top. Lo mataron y lo revivieron, pero no tuvo tren, o sea, no fue otro personaje. Heatwave lo mataron, Pat Piper el mismo nada ese más, sí. Boomerang el hijo nada más, Harkness. Mirror Master es el único que sí ha cambiado. Es el único villano de Flash. No. Bueno, el otro es el hijo. También el de hielo. Ya los estoy nombrando, güey. El de hielo. No, ¿es el Captain Cold? No, güey. No, hay uno que es Icicle, o... ¿cómo se llama? ¿El Icicle? ¿Es McKen? ¿Se apida McKen? Ha habido mujer, ha habido hombre. Pero siempre ha estado McKen, son sus hijos, güey. Sí, no. Pero ese güey siempre ha estado vivo. De hecho, salió en el shitty run de los de Meo, ¿no? Por eso es shitty, güey. No. Rápidamente, el título de Shadow Pact previamente se llamaba Day of Vengeance. Gracias, Day of Vengeance. Es correcto. Pueden dormir tranquilos, continúen. Gracias, okay, Angelito. Que es donde hacen a Hal Jordan, lo que es un espectro intrascendente. Es correcto. De hecho, Day of Vengeance se enfoca prácticamente en Spectre. Porque así es como necesitamos al inútil de Hal Jordan para que estos güeyes dejen de estar chingando. ¿Cómo vas, lo Gasparín, güey? Ya, sí, hazlo Gasparín y júntale a todos sus muertitos para que hagan su cosa. ¿Pero ahí era todavía Hal Jordan? Ya estaba muerto. Ya no, no ya era The Wrath of God nuevamente. Fue cuando se convierte en The Wrath of God. Ajá. Antes de que tuviera el nuevo host. Exacto. De hecho, por eso Gotham es... Rice Crispus. O sea, pero perdidos. Es Crispus Allen. Es Barry Allen. Regresamos a Flash. Retomamos el negro. Oye, es ¿no negro, será pariente con eso? Que ese güey anda por todos lados y a todas horas. Es el Choco Crispus, güey. Déjalo. Pero bueno. Es Wally West. Una pantalla. ¿Cómo no lo vi? Es el papá de Wally West. No. Bueno, quién sabe. El tío. Por ahí va. Pero bueno, el punto de todo esto es que, honestamente, personaje, mi apuesta es que ningún personaje que sea prominente en alguna de las películas que van a salir, va a morir. Si me preguntas, Katana se la puede echar sin ningún problema, porque la única aparición que ha tenido es en el programa Katana de Arrow. También puede ser. Y ya vemos que en la tele y el cine nada que ver, entonces se la puede echar. Pero, bueno, yo me iría más por el lado... Katana. Más Katana. No, eso es en más Star Wars. Callado, sí, güey, sí. Yo sigo retomando el caso de el Diablo porque sería la onda de la redención del personaje. Se ve como el más sufrido, ¿verdad? Se ve como emo, se ve como cholo arrepentido. Exactamente. Ándale, como de la Mara que quiere quitarse sus tatuajes, sí, ¿no? Y ya la única manera sería que es la evolución del cholo es homie, ¿no? Ándale. Ah, sí. Exacto, eso es para los que... Pero yo creo que sí, o sea, el concepto de Suicide Squad, no hay que acordarnos que es... Vas a esta misión, quién sabe si regreses, pero... No, y de hecho lo dice Flag, ¿no? De hecho lo dice Flag, o sea, cualquier cosa que hagas, o sea, se los carga el payaso, güey. I'm vexing. Ok. gran escena, que luego la verán. Pero bueno, el punto de todo esto es que no se puede comparar con nada lo que se está haciendo. Obviamente, lo más cercano iba a ser Sinister Six, ya vimos que no sale. ¿No va a salir? No se puede comparar, obviamente, con Avengers 2.5 o Civil War. Ajá. No, es la primera que es protagonizada por villanos. Y es muy interesante de verlo, hecho, ni ¿no? siquiera se puede comparar con Guardians of the Galaxy, ¿eh? O sea, porque es otro solo contexto. Solo porque son Misfits, pero nuevamente el contexto es otro. Es totalmente diferente. Netamente distinto. Ajá. Estos son forzados, literalmente, para hacer ese equipo. Entonces, en el momento que ustedes vean... ¡Derechos humanos! Sí. En el momento que ustedes prenda, vean ¿no? que un Returner de a su lado compare Guardians of the Galaxy con Suicide Squad, le sueltan un chingadazo, y si les pregunta por qué, que venga y me reclame a mí. Así de rápido, ok, Wookie, tú conmigo. Pero así de rápido, ok. Espalda, Wookie. No, a mi lado, tú a mi lado, Wookie. Ajá. Pero, en serio, dejen de caer en esas estupideces de comparar. Porque mi carnalito lo ha dicho muchas veces, son bestias muy diferentes. Lo que está haciendo Marvel no se puede comparar con lo que está haciendo DC. En cómics, en televisión, en cine. Lo que sabemos es que buscan pegar primero. Eso y eso pegó es primero. Lados, ¿eh? Ahí va a salir este Sinister Six, no salió. Pega primero Suicide Squad. Es una gran idea. Y le ganan y le comen a Thunderbolts, que es otro gran concepto. Exactamente, que de hecho por ahí hay un spoiler de Civil War que ya lo platicaremos en el bloque siguiente. No. Lo que sí, sí, claro que sí lo voy a hacer, güey, claro que sí. Ajá. ¿Por qué? Por el simple placer de ser yo, como ves. Pero pero lo que sí es importante es, yo creo que la reacción de la gente va a ser muy buena con Suicide Squad. No va a llegar a los billones ni nada así por el estilo, pero va a ser muy buena. De hecho, no me sorprendería, no me sorprendería que sí tuviera buena taquilla. Pero lo que ¿qué pasa? A ver, honestamente, ya los números de Batman y Superman ya son más terrenos para otro tipo de películas de por como Suicide Squad, que trae grandes actores. Digo, ¿le tiran a una taquilla similar? ¿De 800? Yo creo que sí le gana a Batman. Yo creo que sí le gana a Batman y Superman, ¿eh? Yo también. Sí. O sea, yo le tiro, sin sabernos, 6.50. No sé. ¿Es R? No, según Batman, yo no, Batman, ¿verdad? Batman vs Superman ya está en 800, ¿seguro? Sí, por eso. Entonces, ¿por qué va a ser más que hace 600 a nivel mundial? ¿A qué nivel no, doméstico? Estoy diciendo de doméstico, Suicide Squad. ¿Por eso? No, Suicide Squad hace 600 a nivel doméstico y se vuelve no, a... Pues no, por eso. yo le doy 750 a 800 taquilla mundial. Y esperando... Es que estoy diciendo, por eso lo vi que puede estar en el Real Son números de Deadpool, ¿eh? Son números de Deadpool. Que ya no son tan fuera de lo normal, o sea, pensándolo por ahí. Sí, no va a ser tanta ganancia porque recordemos de 50 millones de dólares a ciento y tanto que se gasten en esto, dispara mucho. Sin embargo, son premisas similares en que son frescas. A eso iba. Y van para el público en general, que creo que es lo más saludable. Eso es lo saludable. Quieras que no, es saludable. Ya el concepto de si es bueno o malo ya queda muy por aparte, pero yo creo que sí puede andar por esos números, unos 700 sin problema, ¿eh? Aquí hay algo que yo considero que es más importante. Obviamente la taquilla es muy importante para los estudios, pero yo creo que lo que va a ser muy importante es ver la aceptación, sobre todo por el manejo de la dinámica entre los personajes, para los futuros proyectos que pueda tener Warner Brothers con películas de superhéroes, ¿eh? Batman, es muy importante esta para Batman, ¿eh? Aunque no parezca. Deja tu Batman, yo me refiero a personajes que no son tan conocidos por plain people. O sea, todo el proyecto, incluyendo el mismo Aquaman. Aquaman es un mito extraño de los ñoños, que Aquaman es impresionantemente conocido. Recordemos que la gente que se burlaba de Aquaman... Es que sí lo conocen para burlarse, es lo más cagado. Por la gente, y por los superamigos. Pero y volvemos por el Cartoon Network. Ajá. A eso es a lo que voy. El problema es que sigue siendo un subgénero de los ñoños. Es como el fan del espacio, o sea, honestamente... Sí, no, casi nadie lo conoce, ¿no? Los what happened to the water, the water, the water? What happened to the water, the water? ¿Verdad? Lo que sí, películas tipo Guardians of the Galaxy, Deadpool abrieron una nueva puerta, porque la verdad los estudios están casados con que solo vendían los superhéroes, ¿no? Heavy hitters. Sí. Y ahorita vemos que Green Lantern se encargó de tirar eso al piso. Es correcto. Gracias, Ryan Reynolds. Y Iron Man propósito. En cierta medida también lo contradijo, porque no era heavy hitter en ese momento. Iron Man ahorita lo dicen, pero no es cierto. Iron Man era una apuesta muy arriesgada. En el momento que hizo la taquilla, exactamente lo que podían hacer. Fue lo más arriesgado, menos arriesgado. Si era pegaba, más arriesgado sacar al Capitán América primero. Que Iron Man, ¿por qué? Por el sentimiento antiamericano que existe. No, aparte de eso. Porque ya había antecedentes del personaje y era con mayor exposición. Sí, exactamente. No, pero yo creo que. Tecnológico atrapó. Yo creo que era más riesgoso. ¿Por qué? Porque era un personaje que nadie conocía. O sea, Plain People no era del conocimiento de Plain People. Y era la. Por eso, y era lo arriesgado. O sea, invertirle y hacerlo. Y era lo menos arriesgado porque si fracasaba, pues era Iron Man, güey. No, y aparte lo midieron mucho, la taquilla, la producción no está tan cara, lo cuidaron. Sí, por eso, era la apuesta más arriesgada, menos arriesgada. Mira, vi hace poco, tratando de defender la taquilla de Batman v Superman, que tiene mucha razón en unas cosas y en otras no tanto, el artículo que leí, dice que en ese momento 400 millones fue el gran éxito para esos estándares del 2009, me parece que es por ahí. Luego, Thor, por ejemplo, teniendo una taquilla... Taquilla 2008. Teniendo Thor una taquilla pinchona para los estándares, pero muy buena, porque fue la primera 3D que creo que se encumbró. Que adaptó Marvel, ajá. Es correcto, y que con muy buena taquilla, 500 y cacho o algo así, en el 2011. Uh-huh. Entonces estaba poniendo los ejemplos y te dice, llega el fenómeno que funciona como Avengers, porque es un fenómeno porque no se esperaba el brinco que dio de las taquillas, que parece que se sumaron todas las taquillas, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente, el reclamarle a Batman v Superman los 800 se siente raro, ¿no? Uh-huh. Pero ahí sí, yo sé que hay gente que defiende esa taquilla, es correcto, pero sí se le puede medir más porque son Batman y Superman. Quieras que no, sí se les debe pedir más. Es como a Amazing Spider-Man. Solo Batman, solo. Batman solo, exactamente. Exactamente, es como Spider-Man. Spider-Man, 700, no lo puedes ver como un fracaso, pero sí lo es. Para en el momento que está vendiendo más Capitán América que Spider-Man, dices, algo estoy haciendo mal, o algo no gustó a la gente. Sí, lo reboteaste muy, muy cerca, güey. Exactamente, y eso ya lo comprendieron después. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes yo a qué le achaco el no tener más taquilla a BBS? Superman. ¿Batman solo? ¿Batman solo? Güey, sí, estamos hablando de la trilogía de Nolan. Batman, que no tenía el gran traje gris. Creo que ya es muy, muy tendencioso y sesgado. Fue creciendo el Batman y por Nolan. Porque Nolan le prestó credibilidad para los que decían que son nada más de superhéroes. Pero ahora, vuelvo a lo mismo. Si tú le quitas ahorita a Superman y te hubieras dedicado a hacer una película de Batman. Eso lo vamos a ver. A lo mejor en paralelo. A lo mejor en paralelo con la situación de Man of Steel. Yo podría apostar nuevamente el sueldo del Wookiee. A que, sorry, Wookie. Ahorita que está distraído. Ahorita que está distraído, exactamente. No, yo podría posar nuevamente, es más, lo voy a posar dos veces el sueldo del Wookiee. Ajá, con que a que si hubiera sido una película paralela a la Man of Steel de Batman en solitario, hubiera llegado muy cercano a los números de taquilla. ¿Cuál fue la que menos hizo de Nolan? La primera, pero de Batman Begins. No, estado la primera es una porquería de taquilla, o sea, estamos hablando de 300. Sí, pero, pero venía de. Y llegó al billón. Pero sí, resucitó precisamente una franquicia que estaba muerta. Fue su gran logro. Eso es a lo que voy. Ese es el logro, ¿no? O sea, si hubieras, yo creo que hubiera estado cerca de los 900 millones, con la mano en la cintura. Lo vamos a ver con la siguiente película de Batflex, porque fue lo más interesante. Y un comentario express nada más. Ahorita que mencionaban acerca de posible spin-off de Suicide Squad, yo creo que más bien el spin-off, en el caso de que sea de uno, va a ser del Joker. Del Joker. Oye, Deathshot. Pero el Joker no estaría muy casado con Batman. Pero es que esa es parte de la fascinación, porque estás jalando parte del encanto de la franquicia de Batman que estamos hablando ahorita, con parte del encanto de Harley Quinn. Y si todos los spoilers... la Batfamily se lo va a comer también en cine, vale madre. Es que esa verdad, o sea, yo sé que le escala a los superfans, pero a los superñoños, pero... Así es esto. Sí, funciona. Sería como el Wolverine o el Iron Man. Es lo mismo, en sus respectivos universos. Es lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Recordemos que lo que sale es lo que vende. Lo que saben que va a vender. Ahora, otra cosa importante de todo esto. ¿Por qué descartamos una película en solitario? Si todos los spoilers, bueno, todas las autopromociones del Shameless Plug de Will Smith son lo que es. En realidad son lo que está diciendo. Yo no descartaría que el proyecto ese que nadie sabe y Deadshot. Que... Deadshot, güey. Híjole. Puede ser por el Star Power. Si es todo lo que Will Smith está promocionando. Puede ser. Yo, es más, perdón, Wookie. Apuesto el sueldo dos meses del Wookie a que el siguiente sería. Si es todo lo que Will Smith ha declarado, que no se los voy a explicar. Es spoiler. Difícil por el poder que tiene con la gente que sabemos que Deadshot. Y aparte es cientólogo, güey. No es tan popular el personaje. ¿Y cuántas buenas historias hay de Deadshot que puedas trasladar al cine? No es necesario que haya alguna. Es lo que te iba a decir. Ajá. No es necesario. Yo creo que eso es lo importante. Eso es un buen punto. No tiene ninguna historia para que los niños estén rasgándose las vestiduras. Bueno, pero ¿se acuerdan? ¿Cuántas buenas historias tiene? ¿Tiene buenas historias? ¿Tiene buenas historias, güey? ¿Se acuerdan del Assault on Arkham? Sí. ¿Es una historia de quién? De Deadshot. Correcto. No, en realidad es una historia de Batman. Por eso se llama guest. Batman a Assault on Arkham. Nos vamos a un corte y lo recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo de SEA. Eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Vamos y venimos. So strange, I like to tell you everything I see.

No. Si quieren que les exponen la película, véanla. Si quieren apostar porque un posible proyecto sea Deadshot, véanla. Si no quieren y quieren hacer sus propias conjeturas, se vale, háganla. La apuesta de tres partes del equipo, ¿tú apostaste porque era spin-off de Harley Quinn? Joker. Joker. ¿Tú? Yo, Harley. Yo de Harley. Ah, ok, de los tres. No, Guquito, esto sí, no manches, güey. Solo tienen dos fechas, no más anteriores. No. Hay dos fechas y uno es de Batman, güey. Joker, nuevamente Batman sale como... O sea, Batman... ¿Te imaginas, o sea, ver la misma historia con los dos enfoques? ¿Más Love? Ah, eso lo trató de hacer Bendis en Avengers, güey, no. ¿Quieren adaptar una historia de Harley Quinn y Joker? Está Más Love. Es que yo creo que... No, o sea, donde ellos son estelares y Batman... Batman y Joker juntos. Digo, Batman, Joker y Harley Quinn. Pues así va a ser esa película, o sea, por lo menos lo que han mostrado, ¿no? En los trailers. Mi apuesta es Deadshot. ¿Por qué? Porque es Will Smith, punto, ¿eh? Así está, no es el movie draft, de churros y palomitas online, shameless plug. Pero sí me, a mí sí me parece interesante. Y toma la que tenemos, tío, es el spin-off de Viola Davis. Ah, no, esa es una serie de televisión, ¿verdad? Sí, How to Get Away with Murder. Es correcto. Es Amanda Waller. Es Amanda Waller. Punto. Ahora, vamos al otro lado del espectro y hacia la buena voluntad de la gente por cosas que dices, ¿por qué hacen esto, güey? Black Panther, no. No. Ay, Julián. Exactamente. Vamos con algo que de entrada me parece interesante. Harry Potter de Marvel. No, perdón, es el Doctor Strange. How Strange. No, ese está mal hecho, ese es Ronnie James Dio, carnal. No lo están viendo, esa manita es de Ronnie James Dio. No, pero de entrada ya nos dimos cuenta que lo de Cumberbatch no son los frontal shots. No, viene en su apellido, precisamente. Exactamente. Cumberbatch. Sí. Ay, señor Benedicto, ¿puede voltear? No. Oiga, pero es para la película. No me importa. ¿Por qué? Lo mío es el Cumberbatch. ¿Ok? Es correcto. Pero estás hablando aparte de un perfecto casting que le acaban de hacer para el Grinch. Sí. Y sí le queda, güey. Ojo, Pero es animado. Exactamente. Ah, oh, chingada. Sí. Va a ser la voz de The Grinch. Pero me llama la atención, ¿por qué? Porque Doctor Strange, para los que lo conocen de los cómics, sabemos que es un personaje que había sido muy poco explotado. De hecho, tenía pocos cómics solitarios. Sus runs eran muy cortos. Muy cortos. No, nunca pegado, es difícil. Y equipos creativos fuertes, honestamente, fuera del último, del que está actualmente corriendo, no recuerdo. Un proyecto, una mini, que inclusive es la que ha sacado en las fotos al final, uh-huh. Cumberbatch, que es The Oath, que ya se los he recomendado. Cierto. Estamos hablando de Brian K. Bone. Uh-huh. ¿Ese cuándo fue? ¿Fue hace como 5 años, más o menos, o más? Fue antes de que se fuera a escribir a Lost. Ok. A la quinta temporada de Lost, ¿no? ¿Cuarta o quinta? A mí me perdieron. Entonces, estamos hablando de muchos años, ¿eh? Estamos hablando que yo creo que casi 10 años. Y aparte de los cómics, algo que sí debo decir que está impresionantemente bien hecho es la película animada de Doctor Strange. Y lo que comentábamos, no sé si fue previo entre los cortes del programa. Creo que fue previo, Previo. Que se ve muy última y aparte, ¿no? Si la película de Cumberbatch es la mitad de buena, que es la película animada de Strange. La mejor de Marvel que se ha salido es Strange. Es, honestamente, creo que es la mejor. Si es la mitad de buena que es de la película animada, va a ser una película impresionante. A ver, y sale One Punch Man, ¿no? Sí. Fíjate que curiosamente, qué buena está esa de One Punch Man. Y eso es otra parte. Nunca lo he visto, güey. Confiar en tu palabra, carnal. Pero vemos a Tilda Swinton, que es otro de los conceptos de Wong que están blanqueando la razón. No, él es de Ancient One. Exactamente. Y ahí se presenta por peso actoral Cumberbatch, lo siento, pero ella es mejor actriz que tú. De entrada porque es actriz y tú eres actor. Pero póstrate y ponte de rodillas y le da una clase. Tilda era el ángel de... Es muy bueno. Es correcto, de Constantine. Soul Seeker o algo así. Eso no es Constantine. Bollocks. Keanu Reeves interpretando la mamá de Flash. Exactamente. ¿Cierto? Sí. ¿La mamada de Flash? No. Dame una razón para creerte esas cosas, güey. ¿No? ¿Qué? ¿Que la mamá de Flash en dónde? Tenemos que hablar de Kevin. Sí, cierto. Excelente, excelsa película, para quien no lo haya visto. O sea, es una gran película. Ahí puedes ver la calidad actoral de ambos. ¿Sí? Ahora, hay una cosa, hay algo que tomar en cuenta que es muy importante en esta película de Strange. Snowpiercer es la película donde no sale de superhéroe Chris Evans. Sí, ya puedo dormir yo tranquilo porque no. Es que sale Tilda Swinton también. Ok, pero ojo, la de Snowpiercer es una película en donde él mismo dice: yo ya no quiero ser superhéroe, yo voy a producir. ¿Qué es lo que ustedes, sí, bola de niños, deberían de hacer cuando una película no les cuadra? Sí. Voy a hacer mi propia película. Y yo no quiero ser superhéroe porque llevo 7 películas siendo superhéroe. ¿Ok? ¿Y cómo pero le fue? Me gusta que me sigan. Fue bien, ¿no? No se distribuyó. En críticas de lo mejor que puedes encontrar. Véanla en Netflix, precisamente está ahí todo, está. ¿Eh? En el ¿cómo le pusieron? Es Snowpiercer, el expreso del miedo. Ah, esa es la que. Ya, con la que mencionaba. ¿No debería ser el perforador de nieve? De hecho. Digo, para los que dicen edad de oro, edad de plata y todo eso, ¿no? Si te ponen en la nieve, seguramente te mueres de terror, cabrón. Eso es por experiencia, carnal. Ya corriste, ya saliste corriendo, güey. De terror, güey, eso de la perforación. No, digo, es para todos los que dicen edad de oro, edad de plata. Todos los niños beat, güey, pues debe ser el perforador de nieve, ¿no? Algo así por el estilo. Pero bueno, pero la cosa es que es lo que yo siempre he dicho: no te gusta como hacer una película, agarra tus action figures, tus hot toys y haz tu stop motion, o llámale a tus cuates cosplayeros de cajas de cartón y arma tus propias películas, güey. No les des ideas, güey. Neta, que lo haga para que vean qué tan fácil es hacerlo, güey. Neta. Ajá. Vamos a y que lo pongan está bien, güey, para que se den cuenta lo que es hacer una película y ser criticado, porque antes de la crítica todo el mundo es experto. Todo el mundo es Lucas, güey, todo el mundo es Spielberg. Y Spielberg, sí. Estamos hablando de, ¿cómo se llama? La lista de Schindler. De Schindler List. O sea, todo el mundo, antes de hacer algo, todo el mundo es a ese nivel, güey, todo el mundo es Coppola, cabrón. Pero ya que te pones a hacer algo, todo el mundo tiene un podcast, güey. O sea, rápido. Porque no es gran ciencia, pero. Ya ser criticado. Para que hagan sus películas y las suban a YouTube. Al cabo, en YouTube no hay nada interesante para ver, excepto a nosotros. Exactamente, le recordamos que ya tenemos nuestro propio canal de YouTube, Shameless Plug. Número 2. Ajá. Órdenes del productor. Son órdenes del productor. Así nos dijo Juan Espíritu, promocionense, nosotros nos promocionamos. Lo que el señor productor diga, ni modo, así. Carnalito, no sabes para qué filmaste. Pero bueno, y después viene tu película porno, güey. ¡No! Nos va a pagar para que no se haga. Exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que es una propuesta interesante. Obviamente, vamos. Se tiene que ver cosas muy psicodélicas, cosas muy yeyes, dirían mis tías. Que está pegón eso, ¿eh? Pero, y es padre porque no se ha visto. Exactamente. Ojo, mucha gente ya empezó con sus jaladas de. Es que está como Inception. Tiene. Oh, qué bueno que tiene conceptos de ese estilo porque son cosas muy bien hechas. Es que se parece a Harry Potter. Qué bueno que tenga, porque son cosas bien hechas. Si vas a tomar prestado algo, toma prestado lo mejor. Si vas a hacer algo, deja. Y crea tu propio concepto. Y deja tu propia. No, a raíz de eso, genera tu propio concepto de las cosas que tomaste. ¿Qué? Ajá, perdón. Hay un detalle que siempre se nos ha mencionado desde los cómics, pero hasta este tráiler yo no lo había visto de una manera muy gráfica. El Doctor Strange deja de ser cirujano para dedicarse a otras cosas por los daños que tiene en las manos. Y nunca lo había visto tan bien como lo ilustran aquí en el postoperatorio. Es que las no, manos destrozadas. ¿No has visto la película animada? Sí, ¿verdad? Sí lo vi. Y sale lo mismo. No, pero no se ve de esta misma manera. Sí, porque es animado, güey. Por tiene que ponerle más alto. Exactamente. Sí. Y por eso ahora en el cómic usa sus guantes de leopardo. Por eso no tienes amigos, Rookie. Por eso, güey. Okay. No eran de leopardo, eran de látex, pero se ensuciaron por tanto. Salpicada, ¿verdad, güey? Yo no usaría luz negra para ver esos guantes. Pero bueno, el punto de todo esto, mis niños, es que a mí me parece una propuesta interesante. Me parece algo que rompe con todo lo que se ha expuesto del universo Marvel. Es correcto. Ahora que lo apuntan para ser el nuevo Iron Man, de cierta manera. O sea, y en el Iron Man decimos el que recaiga el peso de alguien el nuevo Big Star carismático. Big Star carismático, porque ya va de salida, quieras que no. Pues yo no lo veo así, está como Hugh Jackman ese güey, hijo, ¿eh? Pues con el varo que gana, güey, no mames. Eso sí, de que hay si y ya. Y aparte no envejece el cabrón. No, pero por eso está buscando a alguien más barato. Pero eso sí, de que, ay, es que si yo y creo aparte, que a mis cuates ya cobran igual casi. No. Avengers 2.5 es misma Iron Man después de Spider-Man, que ya declaró que es posible, es probable. Que tenga algo que ver en. Sí, le salió en la semana la declaración. No, igual, de hecho, aseguraron algo, que ya van a salir personajes. Sí. Lo dice. Pero Rowney dijo, eso lo dijo con Kimmel. ¿Por qué no? Ya que se están juntando, es probable que pueda o no pueda yo aparecer en Spider-Man. Yo apuesto que sí. Yo también apuesto. Les voy a dar un manazo a los dos. El que le entendió, le entendió. Pero bueno, entonces... Michael Keaton puede ser... O no puede ser. Ah, está casteado por el villano. Ya están casteando. Sí. No, ya participó en los cast, güey. O sea, es uno de los muchos actores que se está... Por lo cual dicen que es muy chistoso. Uh-huh. Porque sería la tercera vez que hacen una película. Ya fue Murciélago, ya fue Birdman. Y ahora... Sí, un alucín. Y ahora Vulture. No, y es un excelente villano en la de Robocop. Es un Steve Jobs, es mala madre. Sí. Oye, pero Vulture de cierta manera es el proyecto abortado como tal que tiene Sam Raimi. Nunca lo dejaron con hacer. John Malkovich. Él lo quería desde la segunda, desde lo empezó segunda. A tratarlo. No, en la tercera. Y luego en la cuarta es cuando ya no lo, dijeron, es este, no, al diablo es tu proyecto, y se para y al diablo, ¿no? Uh-huh. Vulture, sabemos que curiosamente en los títulos de dominios comprados hay algo para lo que podemos asegurar que probablemente sí sea. Uno decía, Welcome Home, ¿cómo se llama? Homecoming, que es como se llama, de hecho, la ya aseguraron. Uh-huh. Es como el de, ya nos quemamos, compra otros dos, güey, en friega. Y el otro decía como Suspended Movie o algo por el estilo. No me acuerdo. Uno de los dominios que compró fue esa, Spider-Man Suspended Movie o algo así. Okay. Y entonces eso nos haría referencia probablemente a esta bolsa. Ok, interesante. Pero te digo, retomando lo que es el Doctor Strange, digo, me llama la atención porque es algo que no, la magia del universo Marvel, la magia en general, de cualquiera de los dos universos, no se ha visto representada. Sí, pero va a salir ahorita. En estudios tenemos a Harry Potter. Enchantress. ¿Sí? A un nivel no, protagónico. No, o sea, no vas a comparar al Sorcerer Supreme. Sí, no, con Enchantress. Si me dijera, ¿sabes qué va a ser? No, va a salir Doctor Fate. Es correcto. Okay, entonces ya están ni siquiera compitiendo, pero ya están sacando sí, algo del nivel. Ajá. El equiparable es Doctor Fate. Porque uno es The Sorcerer Supreme y el otro es Lord of Order. Es correcto. The Lord of Order. Y curiosamente tienes que sacar a The Witch, a Scarlet Witch. Como pero eso es así la pantomima, ¿no? Disorder, o sea, es del caos. De aquellos, ajá. Sí. En cosas que no tienen nada que ver, pero podrían tenerlo. ¿Qué tal? Hace rato hablabas de qué tal si le va mal a las de Suicide Squad y el efecto con Batman. ¿Qué tal si le va bien? Fue fuera del aire. Que lo pudieron escuchar si son productores. Bueno, no, en realidad no. Son los que están aquí al lado de nosotros. Pero qué tal si le va bien, podría ayudar precisamente para el Justice League Dark. Yo creo que esa es la entrada. Si hace clic. Cierto sector de Suicide Squad, yo creo que podemos ver el Justice League Dark. Y puedes pasar precisamente uno de los personajes, o dos inclusive, al otro equipo como sin mini ganchos. Sin ningún problema, ¿eh? Yo creo que ahí ya luciría cada... Y Sars. Ajá, y metes evidentemente... Y por fin veremos ¿a quién meterías como protagonista de la Dark? Blue Devil, bueno, o Constantine. No, protagonista, ya en serio, güey. Constantine Something. ¿Something? No, Something. ¿Por qué no? Sí, estaba. De hecho, él estaba en los borradores de Del Toro. Pues sí, pues Constantine y Something van de la mano. The Demon. Etrigan estaría muy pimper. Etrigan estaría muy pimper. Muy pimper. Bien hecho. Y volvemos al punto de que cosas que no se han visto. Bueno, aquí ya sería como el siguiente paso, porque es el equipo de Misfits con el entorno místico y con otro algo más creepy que la villanesca. Está padre. Estaría yo pimper, creo que bueno. Sí, definitivamente vamos a ver proyectos de este estilo. Esto estoy casi seguro, sobre todo con el boom que sigue teniendo. Si está de Something, debe estar, o sea, en teoría debería estar Constantine. Sí. Constantine para los puristas. Para los británicos mexicanos, se vota todo, güey. Pero son de las cosas que a mí sí me llamaría la atención. Pero insisto, la magia, quitando Harry Potter, cosas así por el estilo. ¿The Magicians? Bueno, es televisión. Es televisión, ya está muy... Ya se acabó la primera temporada y está muy chida. Oye, por cierto, ahí iban a hacer algo con Books of Magic, ¿no? Es algo que están ranteando también... Las malas traducciones de Televisa, porque eso es lo que hicieron aquí. Así unas pésimas, ¿verdad? Parece. Sí. Esto no materia, perdón, this doesn't matter. No, lo de Books of Magic era la... Madre. ¿Cuál? ¿La materia? ¿Que acabamos con el mater? This doesn't matter. Sí, ¿pero this doesn't matter. ¿Y cuál this era? Doesn't matter, esto no materia. Es de ese esta tipo, no es una materia. Con eso, y con eso nos hacemos de la materia. Ah, exactamente. Así es la traducción. Cada cosa que dices, no, piedad, Dios mío. Sí. Por cierto, un saludo al buen Carmix y debo aplaudirle y alabarle que se haya expuesto diciendo que cometió un error en una de sus traducciones. Él fue el primero que dijo, sí, Carmix fail. Ajá. No lo voy a justificar porque sea brother ni nada así por el estilo. los errores que comete es el primero que de los que se, honestamente, Carmix, tú sabes que no leo tus traducciones, ¿no? Pero sin embargo sí reconozco que haces bien en haberlo puesto. Lo único que sí, la culpa no es nada más tuya, compadre, hay algo que se llama editor. Ajá. Pregúntanos a nosotros que teníamos unos tiranos de editores en la tiranos. Revista. Che, la Twisted Sister y el otro güey, hijo de eso. Mítico y mitológico son palabras impronunciables de las discusiones de esta mesa. Pero, ojo, Carmix, la bronca no es nada más tuya. También tiene que haber alguien que revise tu trabajo, güey. A menos que tú seas el editor, entonces sí. Hay editores, exacto. Sí, tres patines en el bump, ¿ok? Pero bueno, retomando. La magia, insisto, la magia es algo que me llama... No, yo no veo tanto acá movimiento de manos mafufo, maquiavelesco, chimpumpán, tortillas, papás. Si lo entendieron, eso no son tan chavos como creen. Ni sus rerons lo salvan tú, Milenio. No, machos, güey. Si tuve un pinche de buenchona, ¿no? Exacto. Ya, ni los milenios se salvan esto, ¿ok? Ah, sí, ojo. Ya, conociste a Beto el Boticario. Beto el Boticúa. O sea, pero bueno. Pero chimpum pan, tortillas, papas es de Roddy, güey. Exactamente. Sí. No es de Beto. No. Es de chiquilladas. No hablábamos de rerons. Y ni siquiera es de chiquilladas, es de Alegrías del Mediodía. Anden, biches. No, yo lo vi también en chiquilladas. Sí, no, pero es primero en Alegrías del Mediodía. De Alegrías del Mediodía sale chiquilladas. El punto de todo esto es que la magia es un asunto que no ha sido explotado por ninguno de los dos universos. La Scarlet Witch no es un personaje que se haya expresado de manera tal cual, que sea magia. Mira, simplemente se ha visto hace que tiene poderes, pero no sabe si es magia. O sea, es tan poco el tiempo de exposición que tienes, el problema de un equipo, que es lo que te decía que puede pasar con Enchantress. Es muy difícil que la expongan de manera notable, a menos de que tengan dos escenas que realmente cautiven muy, muy bien hechas. Pero va a faltar tiempo de exposición, estoy seguro, que es lo que le puede pasar a Kara. Oye, y ahorita rápidamente, porque sin mucho problema, sé que apenas está estableciendo el universo de Strange y tratar de trasladar algo de cómics recientes, concretamente el Scarlet Witch de Robinson. Recordemos que en el universo de la magia, un cameo de Scarlet Witch acá, sin ningún problema, sería refrescar ese universo compartido. No lo dudes, ¿eh? Algo debe de salir. Uh-huh. Yo estoy seguro que alguien va a salir de... puede salir. En yo el creo No, tal vez la competencia. The Bar Without Doors, así se llama. No, pero hay algo importante que me llama la atención, y lo que dices. Yo no creo que en este momento, sobre todo con Civil War, tan poco tiempo atrás del estreno de Strange, recordemos que Civil War, después viene, quitemos el universo de Seth, directamente Marvel, es Doctor Strange, es la siguiente película del universo Marvel. Yo no creo que teniendo tan fresco la aparición del Scarlet Witch, ya tan cimentada, si tú estás exponiendo el origen, la debas poner, es mi opinión. Si lo hacen bien, se va a ver muy chido. No tiene tanto el peso, curiosamente. No. Una referencia. No es un personaje principal, o sea, podría salir como este Falcon en Ant-Man. Probablemente, sí, es así, el equivalente, ¿eh? Algo así. Pero yo creo que no es algo que estás presumiendo y de repente, ¡ay, ya llegó! Ajá, yo creo que lo importante aquí sí es darle el peso suficiente al Cumberbatch. Digo, honestamente, el Cumberbatch se merece que no le estorbe nadie de otra película, así de rápido. Y posiblemente en el Stinger hacer ya la referencia, ahí sí estaría machín, ¿no? Ver, estaría pimper. Estoy viendo, ven mi teoría loca que tengo de mueren todos en la fase 3 y van a regresar en la 4. ¿Qué tal si Strange lo regresa en la 4? Sería una manera muy inteligente de hacerlo, güey. No tengo el guantelete, pero tengo el ojo de Agamotto. Agamotto, ese era el Puma. El Puma, saludo, Puma otro flashback. El Puma tenía el ojo de Agamotto. Sí. Pero sí, y era extraño, güey. Yo creo que podría ir por ahí. Esa es una propuesta muy interesante, carnal. Sí, no estás tan tonto. Para ser Marvelita no estás tan tonto, carnal. Porque de hecho sería la versión más viable sin tener el Infinity Gauntlet, güey. Es Pelator y Thanos. Exactamente, pues voy a regresar, porque soy el Sorcerer Supreme, yo tengo contacto con la vieja de Thanos y se los pido de regreso. Puede ser. O Ragnarok, congela. O sea, obviamente. ¿Hace tanto frío? No, perdón. Con Verbaco, bueno, con Strange. Y en aventar un tirito así de que, pues necesito estos güeyes, porque uno está en el Valhalla. Recordemos que ya se confirmó también, gracias a, ¿cómo se llama? A Ruffalo, que Thor, que Hulk va a salir en Ragnarok. Sí, uh-huh. Efectivamente. Entonces, ya hay pocas sorpresas. Gracias a ustedes, todo bola de retarners. Que les encanta leer y publicar y, todo, cuanta madre, como lo hacemos nosotros. Y quejarse 3 años antes de que pasen las cosas. Ajá. No, a menos que haya un Funko, no es oficial, ¿eh? A mí no me convence. Giant Man se ve pimper, güey. Si hay pero una checaron qué bien ha cuidado hasta eso Marvel. O sea, sí. Quieras que no. Cuando salga va a impactar en pantalla, ¿eh? Porque no se lo van a esperar. No, no. Y ahí está chido, porque ahí se la regresan a DC en Legends of Tomorrow con The Atom. Ah, es correcto. Porque recordemos que Palmer en Legends of Tomorrow fue el primero en reducir su tamaño. 3 semanas antes que Ant-Man. Sí. Ajá. Y ahorita así como que chido por tu Ant-Man, yo voy de regreso. Y 3 semanas después de que eso pase en el segundo Civil War, lo van a hacer en, creo que es en Legends of Tomorrow. Eso o la semana que entra va a salir en... No está muy, muy diferente, muy la distancia, muy separada, sí, curioso. Va a estar chido. No, o sea, me queda claro que son cosas que están más allá de lo planeado. Insisto, ese ranteo es como con el podcast de Churros y Palomitas Online, el crossover que hicimos con Crónicas del Multiverso. Mm-hmm. Así como que, ¡ay, queremos ver sangre! Pues serán ustedes cada 28 días, pero ajá, y durante 5 días de la semana, pero, o sea, es más la publicidad que se hace que la enemistad que existe realmente entre los estudios, ¿no? De hecho, si se ponen a sacar esas extrañas teorías de la conspiración, podrían darse cuenta cómo conspiran para echarse la mano entre los estudios y la antipublicidad que se hacen, ¿eh? Como nos lo platicó Tucho, el que que Funko y que Lego hayan sacado a Giant Man previo a eso, no fueron leaks en realidad, ¿no? O sea, en realidad son cosas muy, muy, muy bien cuidadas. Pero bueno, rápidamente... ¿Están listos para la sección más esperada del programa? ¿No? Bueno. ¿No? ¿Tu recomendación, Wookiee? Shield, de Jonathan Hickman. Ayer fui a la exposición de Nikola Tesla y me agradó ver que parte de lo que muestran de la cultura pop de Tesla es precisamente Shield. ¿A ti te pidieron ayer que estabas en eso, güey, a ti te pidieron que hicieras algo. Uno de nuestros Patreons se pidió algo. Ah, es cierto. La señorita Stephanie le mandó un beso, que me lo encargó. Ajá, hasta allá. Para que vean aquí, eres Patreon, con la pena, eventualmente serás complacido. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Estuviste en la de Tesla? ¿Apareció Shield? Así es, entonces... ¡Qué chido, eh! No la ha terminado Hickman, ahora que se va de ese programa. No tiene madre, tiene que haberlo dejado ya escrito, o sea... No, si no van a ser otros 7 años, 8 años, o sea, no, yes, no... Yes, de DC. No, mira, pero no importa, lo que hay, leanlo. ¿Los 2 volúmenes? Bueno, el volumen y medio, porque el último no está terminado. Yo digo, lo que hay, leanlo. Bueno, de hecho, son 2 volúmenes y un one-shot... No, intermedio. Claro, exactamente. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Rápidamente, yo sigo insistiendo mucho con Peter Tomasi en Detective Comics. El número 51 es muy padre. Es una historia precisamente enfocada en Gordon, James Gordon, y hace un flashback a cuando él era un Marine. Todos los esquemas que estuvo platicando Snyder, Tomasi nuevamente retoma ideas que tal vez no sean de él, pero que las explota de manera brillante. Es una historia de detectives, precisamente encabezada por James Gordon, y es una historia de horror porque tiene que ver con casos de canibalismo y de crimen muy, muy creepy. Okay. Detective 51. Okay. ¿Tu recomendación, carnal? Yo les recomiendo... Que coman frutas y verduras. Frutas y verduras, vayan y... Y se laven los dientes. Lávense los dientes, sobre todo brushy, antes brushy, de hacerlo. Brushy, brushy, sí. Ok. No, les voy a recomendar Extraordinary X-Men. Ok. Sigue estando... ¿Pimper? Pimper, viene ya el crossover, uh-huh. Está por ahí ya, de hecho, el crossover. Está haciendo, está muy fregón, Humberto muy bien en lo que hizo, no, ahorita está descansando, porque está el otro artista, uh-huh. Lo va a regresar y está... Porque Humberto está en Francia, güey. Ahorita está tú. Sí, maledito. Maledito, no, con razón le chambea tanto para irse a pasear, caray. Ya hace bien, güey, ya hace bien. Pero la verdad, muy bien le mareé, ¿eh? Uh-huh. Muy bien, extraordinario. Y yo, para la banda que está... Obviamente, para los que están en Patreon y pueden ver lo que voy a mostrar, yo les voy a recomendar esto. Ustedes que nos están escuchando dirán, ¿qué demonios es esto? Estoy mostrando el TP de Legion of Superheroes por Mark Waid y Barry Gibson. Es Dead of a Dream. En realidad está creepy. Está bastante, bastante creepy, sobre todo el final. Ya lo comentábamos Dan Campos y yo previo show. Realmente es algo que deben tener. Mark Waid es el mejor ejemplo de, mira, te voy a poner la solución a todos los conflictos en tu cara y no te vas a dar cuenta, güey, de lo que estoy haciendo hasta que ya me preguntes, ha sido más rápido. Así de fácil. El dibujo es por Barry Kitson, impresionante el arte. Barry Kitson es de esos artistas que no usa muchas líneas. Su dibujo es impresionantemente limpio y tiene una distribución de páginas, un storytelling impresionante. Es Dead of a Dream, es Legion of Superheroes, es Mark Waid y Barry Keaton. Y algo más, bueno, algo más que quieran agregar, yo nada más les recuerdo, www.patreon.com/DSTRIPANDO. Apóyennos, ya hay banda que nos está apoyando, como se dieron cuenta. Nuevamente un saludo a nuestro productor, Juan Espíritu. Ejecutivo. Exactamente, no. Es nuestro productor. No, porque hay asociados. Él es productor ejecutivo. Acuérdate que es asociado. Decidió no ser asociado, porque ser asociado es más barato. Y ustedes pueden serlo si se meten en esa página. Y también recuerden, tenemos niveles que van por menos del costo de un boleto del metro, pueden apoyarnos y se verán recompensados. Gastan más dinero en más estupideces. Por lo menos aquí se divierten. En esta estupidez. No, es como lo dijo Rodrigo, que también ya es de nuestros Patreons. O sea, por lo menos les hacemos la semana, ¿no? No se los hacemos en la semana. Esa de toda la semana. Okay. Sí, no van a pecar porque no hay mucho más. Mucho más. Sí, no, sí, y se confundieron de podcast, güey. Pero bueno. De esa manera llegamos al final de este programa. A nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, el Master Podcaster, nuestro productor Juan Espíritu. Una vez voy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y en sabias palabras, carnal. Ya, báñense y donen. Vámonos. Have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, boss, if you don't know, she could never ever be a broke. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Never stay. Get bored of basic. No. She's the baddest, straight of vicious. Texting her and asking her if she's alone. And send some pictures. She said no. What? Well, goddamn. Damn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the show. Nah. She's the one. Smoke with her until the. Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Yeah. Never borrow, she ain't never alone. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on. Like me before though. You're still here? It's over. Go home. Go.